el hecho por el cual los imputados son traídos a juicio y la violación de principio nebis in idem. Particularmente yo voy a hablar sobre la nulidad del hecho y el nebis in idem, y mi colega luego se expresará sobre el plazo, la violación de plazo razonable. Bien. En relación a la nulidad del hecho, debo decir que no compartimos la posición de la defensa. Ciertamente el hecho imputado ha pasado el tamiz de varias impugnaciones previas y ha pasado por varios estamentos jerárquicos de control y nunca ha sido afectado. Esto no le ha impedido a ninguno de los imputados ejercer su derecho de defensa hasta este momento, por lo tanto no observo cuál es el perjuicio concreto que puede traerle en este momento, y eventualmente veremos cómo avanza el proceso del juicio como para ver si hubo o no una afectación. Yo entiendo que hasta este momento no. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar están y son acordes a este tipo de hecho. Si no, sería muy sencillo matar a una persona, tirar su cuerpo por ahí en horas de la noche, ya que nadie podría determinar las circunstancias específicas, concretas, de cómo se trasladó a la víctima, de qué manera se le disparó, qué charla tuvieron. Creo que colocar el hecho en la ciudad de Viedma es suficiente, porque los tres imputados son de Viedma y pueden defenderse si estaban o no en la localidad, por ejemplo. Creo que el lapso temporal es prudente, no es excesivo en el que se coloca a la hora del asesinato. Y el modo creo que está descrito, ya que decir que fue ultimado por un arma de fuego es un modo suficiente como para que puedan ejercer el derecho de defensa los imputados. Insistiré en que no está determinado el perjuicio, que le roga a los imputados la defensa este tipo de hecho, y eventualmente de que las garantías mínimas que debe tener la descripción de un hecho están en esta circunstancia fáctica. Por lo tanto, entiendo que debe ser rechazado este planteo. Respecto al nebis in idem, también vamos a oponernos y vamos a solicitar el rechazo de este planteo de la defensa. En principio, la absolución, la revocación de la absolución de aquel primer juicio de los imputados no obedeció a vicios de la acusación, como pudieron ser algunos de los fallos citados por el defensor, ni por errores del Estado, sino por una errónea realización de una sentencia. Y la verdad que los códigos procesales prevén para estos casos de arbitrariedad remedios procesales. Estos son los recursos, y si existen y si no estaban prohibidos los recursos para absoluciones, no hay modo de interpretar lo contrario más allá de la cita de fallos internacionales que hizo la defensa. Entiendo que no son los casos iguales o similares a los antecedentes citados, y particularmente en el caso Sandoval, el único voto que se expresa ahí, después hay citas hacia votos anteriores de Petrazzi y Bossert, es el de Zaffaroni, que habla mucho sobre el sistema acusatorio y lo que critica concretamente era el voto de Soledad Nievas, que mandaba concretamente, proveía prácticamente que se manda a hacer una pericia X, ¿sí? Por eso Zaffaroni decía que el juez se había extralimitado, no interpretado el error judicial, sino que se había extralimitado en ordenar que se realice una prueba. Y es por eso que se termina nulificando el fallo Sandoval del segundo juicio. Debo decir que luego de Matei, Polak y los otros dos fallos citados por el colega, recientemente en el año 2018, 18 de diciembre de 2018, en el caso Zacarías, Juan Antonio, la nueva integración de la Corte, no la anterior, que es la que ha sido la que ha realizado los votos anteriores, los fallos anteriores, con la actual integración, ha tranquilamente en ese fallo revocado, nulificado una absolución, ha expresado que había una errónea interpretación de la prueba por parte del tribunal que le había absuelto al imputado, a Zacarías, y ha devuelto el trámite para que se dicte nueva sentencia. Esto es, ha retrotraído el proceso a la instancia de que se dicte nueva sentencia. pudo haberlo hecho para que se realice un nuevo debate o una audiencia de censura de prueba. Esto es, retrotraer un proceso a una etapa anterior no está prohibido por la ley y está, como estamos viendo en el caso Zacarías, Juan Antonio y otros sobre sustracción de menores de 10 años, del 18 de diciembre de 2018, ha interpretado que esto es posible. Para mayor abundamiento, y más allá de lo que pueda decir la Corte, que creo que es casuístico esto, cada caso debe ser analizado eventualmente por la Corte y no podemos adelantarnos lo que pueda decir en este, el propio Superior Tribunal de Justicia, al dictar la nulidad de la sentencia de primer juicio, expresa concretamente que no se está violando el principio de novis in idem al retrotraer el proceso a la realización de un nuevo debate. Por lo tanto, es nuestro Tribunal Jerárquico Superior, es el Tribunal Jerárquico Superior desde el punto de vista de la judicatura de este tribunal, y entiendo que debe ceñirse el tribunal a no tomar una decisión contraria a la que le ha mandado en este caso el máximo tribunal provincial. Por lo tanto, en orden a estos dos planteos expresados, esta querella va a solicitar el rechazo de los mismos.